Entrevista UG. Continuamos en UG Noticias y ya logramos hacer contacto con nuestro invitado de esta tarde. Él es Adrián Maldonado, es gestor cultural y justamente es quien ha posibilitado la presencia del maestro Jesús Cuevas ya en estos días. De hecho, ya anda por acá en Guanajuato, pero particularmente la próxima semana va a tener una serie de actividades de las que hoy nos va a platicar. Adrián, bienvenido, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en radio. Muchas gracias por el espacio, apenado por el atraso. Bueno, pues estaba programada tu presencia aquí en la cabina, pero evidentemente el tiempo está encima en términos de pues la próxima exposición Sentir y Vivir y un conversatorio que el maestro Jesús Cuevas va a tener por acá en la Universidad de Guanajuato. A mí me gustaría que para iniciar nos hables de cómo es que se da la presencia del maestro Jesús Cuevas y acto seguido que nos platiques quién es él. Sí, sí, justo lo que dices, tuve un pequeño atraso por el tema del montaje, pero pues el maestro Cuevas es un pintor originario de la ciudad de Oaxaca, con una trayectoria de más de 20 años, ya tiene bastante en la industria. Actualmente es un pintor, uno de los pintores contemporáneos con mayor nombre dentro de la industria del arte en Oaxaca, y él este año, cada año trata de irse a París, en el taller de Clot, que también es un taller mítico dentro de la industria. Y él se vuelve en ese taller el tercer mexicano, oaxaqueño. Primero fue el maestro Tamayo, segundo fue el maestro Toledo. Y este es el tercer mexicano en ese taller, junto con muchísimos artistas que trabajan ahí. Y pues he trabajado con él en diferentes exposiciones, más que nada en Oaxaca, y él me dijo, oye, ¿sabes qué? Sería interesante hacer una exposición, la primera de estas piezas, las tengo, me contó la historia de lo que van, que realmente se volvió como una especie de periodismo, porque esta vez su estancia fue un poco más extensa y tuve oportunidad de platicar con varias personas, entre ellas una chica, que ella es migrante. Entonces, pues se cayeron bien, tanto la maestra Inés, que es su esposa, que también está aquí en Guanajuato, y ella le empieza como a presentar a más chicas que también son migrantes y empieza a hacer como esta labor periodística. Y él, pues en su quehacer de como artista, pues decidió plasmar cada historia un poco difícil en cada pieza que van a ver el próximo 15 de agosto. Entonces, es bastante interesante porque mete el negro, que es un color bastante fuerte, se interpreta muchas cosas, y bueno, la historia de cada una de ellas, ¿no? Van a ver piezas, chicas que están en una completa paz, van a ver piezas que están en un caos completamente. Entonces, se vuelve un poco delicado este tema porque, pues, tristemente siempre es como el día a día, ¿no? Hablar de ellas en la angustia. Entonces, es una obra interesante, a mi punto de vista. Uh-huh. Oye, ¿y cómo haces el vínculo aquí en la Universidad de Guanajuato? Porque, bueno, obviamente tú tienes el interés de que la obra del maestro pues se conozca. Él mismo me imagino que tendrá también este interés porque su obra se conozca, sí, en más lugares. Pero ¿cómo llega aquí a la Universidad de Guanajuato? Justo en la charla que tuvimos para dónde proyectar las piezas, salió, él tenía muchas ganas de hacer algo aquí en Guanajuato. Me dijo, oye, pero también sería increíble acercarme con los estudiantes de la universidad, y este colectivo, se llama Creativity, nos apoyó con la gestión de hacer el conversatorio, muy amables, eso sí, bastante accesibles, y también su interés de Maestro Cuevas es eso, ¿no? O sea, aparte de la exposición y que puedan disfrutar de sus piezas, él siempre tiene como este interés de acercarse con las nuevas generaciones, darles su mejor consejo dentro de la industria del arte, que no es nada fácil, y cómo poder acercarse, las técnicas y más. Teníamos una intención de hacer un taller con ellos, pero ya los tiempos ya no se dieron. Pero bueno, ahí queda como pendiente para regresar y hacer ese taller. Y ellos, este colectivo nos apoyó muchísimo para que sucediera el 14, el lunes 14 a la 1 de la tarde. ¿Este conversatorio que es únicamente con estudiantes o alguien? Solamente, ajá. Sí, solamente son con puros estudiantes, donde abrieron una convocatoria. Si quieres te comparto el link, porque hicieron una convocatoria para los estudiantes y es completamente libre para ellos. Sí, sobre todo esta cuestión mencionabas hace un momento de las nuevas generaciones, siendo el mismo Cuevas, pues un artista joven, porque pues apenas nació en el año 1982. Sí, está joven. Sí, y es que justo es eso, ¿no? Es lo que él siempre tiene como ese deseo de acercarse con las generaciones. En Oaxaca siempre su taller está abierto y van pues muchos chicos a hacer gráfica con él, o a pintar, a dibujar, como que siempre tiene como esa necesidad, ese deseo de hablar con ellos y también darles un panorama real, ¿no? Porque la industria del arte sí es un poco difícil, pero también es muy noble. Entonces, así como te puede, un buen día te puedes sentir desolado y al siguiente ya estás perfectamente bien. Entonces es bastante interesante y lo que él quiere es ese acercamiento. Y más ahora que pues está fuera de Oaxaca, para él es mucho más interesante. No es que se haya aburrido del estado, pero sí es, él quiere llegar a otro estado donde es bastante fértil culturalmente hablando. Oye, como en Guanajuato. Oye, me llama la atención, este proyecto Sentir y Vivir, pues es un proyecto como tal redondo, con todo este contexto que ya nos has compartido, pero fuera de este proyecto en particular, ¿qué caracteriza la obra de Jesús Cuevas? Fíjate que ya ves que muchos artistas tienen como algo, ¿no?, que los caracteriza. Él, su línea pictórica siempre es una historia de un perrito. Él tiene mucho un acercamiento con perritos y le da vida al perrito en muchos cuadros. Y siempre está con una chica, ¿no? Y entonces en diferentes cuadros puedes ver al perrito con la chica viendo, esperando algo, una felicidad máxima. Es muy muy expresiva su línea pictórica, pero siempre está acompañada de un perrito. Siempre es como su presencia. Uh-huh. Es como su línea de él. Y se hace interesante porque se crea una historia. Siempre hay una historia en cada cuadro de él. Y en términos... Pero aquí, perdón que te interrumpa, pero aquí también lo interesante de eso es que sale de esa línea completamente. O sea, ya en estas piezas que van a ver el martes, no hay ningún perrito. Se desfasa completamente de lo que él siempre ha estado trabajando, y lo cual también lo hace interesante, porque también los artistas es necesario que salgan de, no sé si es su zona de confort, pero sí que se estimulen varios aspectos, ¿no? Efectivamente. Entonces, por eso también es bastante interesante esta exposición. Y hablabas ahorita de salirse un poco de la zona de confort y lo ha hecho, ¿no? También como para aprender. Lo está haciendo ahorita trayendo a Guanajuato esta obra, pero también en términos de la formación académica, pues no solamente ha estado en París en este taller de Claude que nos mencionabas, sino ha pisado también otras escuelas. No te escuché el último, perdón. Ha estado en otras, o sea, además de este taller de Claude en París, él ha estado pues procurando una formación, un crecimiento en otras escuelas. Sí, o sea, su carrera de él pues abarca en Estados Unidos, estuvo estudiando, estuvo en la Universidad de Artes en Oaxaca, en el taller de Maestro Tamayo también. Entonces, es un personaje que en su mayoría de los artistas oaxaqueños son artistas que no tienen tanta formación académica, siempre son como de eran trabajaban con otros maestros pintores, pero en él sí tiene una formación académica bastante extensa, que se ve, luego se ve en la forma de cómo plasma y la técnica, la disciplina, y eso lo también lo hace como un artista interesante. ¿Qué tan reconocido es en Oaxaca? Y bueno, pues además de Oaxaca, aquí en la República Mexicana, ¿en qué otros sitios ha expuesto? Ha tenido exposiciones en la ciudad de México, tiene exposiciones en el Museo Tamayo, en la ciudad de Oaxaca, por supuesto, ha tenido exposiciones en el norte, en Sonora. Esta va a ser su primera exposición en el Museo de Guanajuato. Ha tenido muchísima actividad en toda la República, y él junto con otro pintor que se llama Manuel Miguel Oaxaca son de los artistas activos y bastante activos tanto en la industria de la venta como en las exposiciones y como en el quehacer de talleres y más. Bueno, pues esta exposición ya me gustaría que platicaras un poquitito más, porque la actividad del conversatorio, pues ya lo has mencionado, está dirigida a estudiantes de la Universidad de Guanajuato, pero la exposición sí está abierta para todo el público, la inauguración es el martes, pero va a tener un tiempo pues considerable, ¿no?, para poder verla, disfrutarla. Sí, la exposición es el martes 15 a las 8 de la noche en la Cola del Baratillo. El café se llama así, Café Galería Baratillo, es el número 14 y 16. A las 8 los esperamos compartiendo arte y también compartiendo mezcal, que eso es algo muy muy común, ¿no?, que viene de un artista oaxaqueño. Y va a estar hasta el 15 de noviembre. ¿Nos trajo mezcal de Oaxaca? Sí, y muy rico, muy muy rico. Entonces, siempre pues en las inauguraciones de Oaxaca, pues compartir arte, platicar y compartir mezcal, por supuesto. Oye, y sí pensar en no perdernos esta exposición, dado que Cuevas sí es un referente actualmente del arte contemporáneo oaxaqueño, pero sin duda en pocos años podrá ser referente del arte contemporáneo mexicano, ¿no? Sí, la verdad es que esa es nuestra intención, porque pues desafortunadamente después de que fallece el maestro Toledo, en Oaxaca queda ese hueco, por así decirlo. Hay muchos artistas como el maestro Leiva, Zárate, que son bastante buenos, pero también ya son de esa época, ¿sabes? De la época del maestro Toledo. Ya no son tan activos como antes. Entonces, viene este círculo o este movimiento fuerte que es el maestro Amador Montes, Manuel Miguel, Jesús Cuevas, que están haciendo cosas constantemente, y ellos son la próxima generación en Oaxaca y pues en México, con ese deseo, por supuesto. Digo, los tiempos son completamente diferentes, además a Toledo le tocaron, su entorno era bastante interesante, con escritores y más, pero aquí ellos, pues la intención es hacerlo de manera continua, en exposiciones, charlas y más. Oye, ¿y él fue alumno de Toledo? ¿Tuvo contacto con Toledo? No, sí conoció al maestro Toledo, Cueva, pero no, nunca fue alumno. Por si el maestro Toledo nunca tuvo alumnos, era un poco impaciente para eso. Pero sí, no, se llegaron a ver, como Oaxaca, que también es pequeño, algunas colaboraciones, pero no tuvo mucho con él. Pero sin duda la labor del maestro Toledo sí convirtió a Oaxaca en una especie de centro neurálgico que de alguna manera, pues, no sé, como un vórtice que o como un torbellino, ¿no?, que va ahí jalando cosas que se encuentra a su paso, y seguramente esta nueva tradición o estas nuevas generaciones pues han tenido este empuje, ¿no? Sí, todos. Sí, para ellos el referente Toledo es muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Entonces, siempre están como citando al maestro Toledo de algunas experiencias que tuvieron. relación con él, o el deseo de querer, ¿no?, llevar los mismos pasos que él. Sí, cuando se va al maestro Toledo, sí dejó como un moñote grande negro en Oaxaca en la tema de la pintura. Bueno, en realidad en muchos sentidos, pero en el tema de la pintura hablando, sí dejó como que ese moñote grande. A Oaxaca sí le ha pesado, honestamente sí le ha pesado eso. Y de pronto siento yo que sí como que le urge esa esencia de un artista a Oaxaca. Pues al país, ¿no? Porque también surge, o bueno, está este centro, o este nuevo centro en Oaxaca, cuando los referentes siempre son la capital, ¿no? Siempre es así como que el centro, y entonces de pronto surge este espacio desde el sur, y bueno, surge justamente con esta fuerza, se desarrolla, y entonces sí deja una especie de orfandad, no solamente a Oaxaca, sino al arte mexicano en general. Sí, ayer tuve la oportunidad de ir a varias galerías en San Miguel de Allende y me emocioné mucho ver artistas oaxaqueños. Estaba el maestro Alejandro Santiago, Manuel, estaban más pibes de Cuevas, en las galerías que estaban ahí en San Miguel, y estaba Amador Montes, el inevitable también Andrea Chi, pero me emocionó mucho ver que en su mayoría había muchos tipos de artistas oaxaqueños. Digo, a mí también es muy interesante, o me sería muy interesante, y lo digo honestamente, yo no conozco artistas aquí en Guanajuato, pero poder conocerlos, por ejemplo, tomar el 15, la inauguración como pretexto para poder conocer a gente, artistas, sería sumamente interesante. Oaxaca, pues obviamente ya se hizo como una manera fértil, ¿no? Sí. De artistas. Y en muchos sentidos, ahorita, pues el mejor trombonista casi que del mundo, de México, es Faustino Díaz, ¿no? Es uno de los mejores trombonistas del mundo y el mejor trombonista, a mi parecer, del país. Oye, Adrián, pues muchísimas gracias por hablarnos hoy de la presencia de Jesús Cuevas aquí en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato, el próximo martes a las 8 de la noche, ahí en la Plaza del Baratillo, con esta exposición Sentir y Vivir, que tendremos oportunidad de apreciar hasta el mes de noviembre, donde bueno, pues ahí continuará, y bueno, pues ojalá tengamos la oportunidad de platicar con el maestro la próxima semana. Aquí pues tenemos planes para que esto suceda, y a ti pues agradecerte por compartirnos estas referencias en estos minutos para Radio Universidad de Guanajuato. Les agradezco mucho, te agradezco a ti y a todos por el espacio que le dan al maestro Cuevas, y por supuesto ahí los esperamos el 15 a las 8 de la noche, y pueden ir el 14 al Conservatorio Unido, y también que exista este debate del arte, eso también es sumamente interesante. Adrián Maldonado, muchísimas gracias. Te mando un abrazo, muchas gracias.